Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Bien, mientras intentamos la comunicación telefónica con Manuel Martínez, queríamos introducir un poco al tema. Se están dando, y es realmente preocupante la situación en Latinoamérica, particularmente en Brasil y en Perú, situaciones de violencia. El caso de Brasil, digamos, una derecha emergente que ha intentado realizar un golpe de Estado, así vamos a decirlo, o la semana pasada lo poníamos en signo de pregunta, pero le podemos preguntar a Manuel qué opina al respecto. Y lo que está sucediendo en Perú con una presidencia que es momentánea, digamos, están pidiendo elecciones en Perú, más de, creo que la cifra es 47 muertos en estos días que se han dado de... Sí, es incierta. Hay quienes dicen que hay más de 50. Claro. Bueno, y hay un descontento generalizado y una, como decíamos al comienzo, una militarización generalizada y una represión a estos lugares donde se forman los piquetes y demás, que piden, digamos, concretamente por la renuncia de Boluarte, de la actual presidenta, ¿no? Si te parece, ahí ya lo tenemos enganchado a Manuel Martínez, a quien le damos la bienvenida aquí a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Estábamos haciendo una breve introducción de los hechos violentos que se están dando en Latinoamérica, particularmente en Brasil y en Perú, pero queremos empezar por este último país. ¿Cuál es la última información que manejás vos respecto a la cantidad de muertes que se han sucedido y digamos, esta violencia que al parecer no para de crecer allí en las calles, ¿no? Es tremendo, sí. Efectivamente, oficialmente hasta hoy a la tarde hay 49 muertos, oficialmente. Ahora, yo escuché que ustedes estaban intercambiando y efectivamente hay otras versiones que dicen que hay más de 50. Claro. Pero bueno, estamos en una cifra increíble en un gobierno que arrancó el 7 de diciembre. O sea, es impresionante la cantidad de muertos que hay en un periodo tan corto, ¿no? Algo más de un mes. Sí, sí. Bueno, pero... Un comentario nada más, Manuel. Desde el Estado peruano, desde el gobierno, justifican, digamos, la violencia estatal respecto a que argumentan por allí que estos hechos de violencia son perpetrados por algunos resabios de movimiento, el sendero luminoso y demás, movimientos de violencia, digamos, que incitan a la violencia. ¿Esto es así o realmente es una fake news, digamos? Falso, totalmente falso. Obviamente porque la élite dominante no puede entender lo que significa el levantamiento de la sociedad profunda. No puede, nunca han entendido lo que es el Perú profundo. Y acá por fin se está dando vuelta a una página de la historia trágica del Perú. No olvidemos que en 1990 Fujimori ganó las elecciones con un discurso populista, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, en el año 92, dio un autogolpe, disolvió el Congreso, intervino todas las instituciones del Estado y luego impuso una constitución que garantiza absolutamente la libertad de empresa en el peor sentido de la palabra. Claro. Entonces, eso llegó a su fin. Fujimori terminó en el año 2000 con una gran movilización popular, etcétera, etcétera. Pero los gobiernos que se sucedieron desde el año 2000 hasta ahora, prácticamente todos esos gobiernos han seguido, en primer lugar han seguido bajo la dominación de la constitución fujimorista. No han tocado esa constitución nefasta, que es antipopular, que es neoliberal, no la tocaron. Uh-huh. Y han impuesto una política semejante, nada más que con algunas diferencias respecto de lo que era la dictadura de Fujimori. Entonces, hemos llegado a un punto en el límite, digamos. El triunfo de Pedro Castillo en el año 2021 significó, efectivamente, un campanazo de alerta. Uh-huh. Por primera vez en la historia del Perú, ganaba las elecciones un maestro rural de origen campesino que provenía de un pueblo originario del norte del Perú. Eso fue tomado, digamos, por la clase dominante como algo absolutamente inviable para ellos. Y además ganaba las elecciones derrotando a Keiko Fujimori, claro, a la candidata del establishment, que perdía las elecciones por tercera vez consecutiva. Bueno, la anterior vez la había ganado Pedro Pablo Kuczynski, un empresario neoliberal, sí, etcétera, etcétera. No, esta vez se la ganaba un maestro, un cholo, un maestro de origen indígena, uh-huh, ¿no? Modesto, que no tenía nada que ver con la clase política existente. Entonces, claro, primero, ¿qué hicieron? Dijeron que había fraude. No quisieron reconocer su triunfo, que fue un triunfo ajustado, sí, en segunda vuelta. No quisieron reconocer. Bueno, finalmente tuvieron que aceptar que ganó, pero desde el primer día un Congreso dominado mayoritariamente por la derecha, sí, lo saboteó. Tarde, sí, mañana y noche saboteó a este gobierno, le dijo, no lo dejó gobernar, lo tuvo arrinconado durante todo el tiempo. Uh-huh. Hubo dos mociones de vacancia, porque la constitución de Fujimori puso la famosa moción de vacancia presidencial, supuestamente por incapacidad moral. Sí. Dos veces intentaron derrocarlo por incapacidad moral y no pudieron tampoco. Y cuando presentaron por tercera vez esa moción, que incluía distintas figuras, entre ellas traición a la patria, porque había declarado que Bolivia tenía que tener salida al mar, cosas increíbles, uh-huh, ¿no? Bueno, finalmente, Pedro Castillo, desde mi punto de vista, modestamente comete un error, que fue proponer la disolución del Congreso sin tener los fundamentos constitucionales que efectivamente existen para disolver el Congreso. Claro. Entonces, claro, ante ese hecho, inmediatamente hubo una reacción de la ultraderecha acusándolo de rebelión, lo detuvieron, lo destituyeron sin que tenga el trámite legal correspondiente, o sea, nadie lo escuchó, no le dieron ningún derecho a defenderse ni nada, simplemente lo destituyeron sin ningún problema e impusieron a su vicepresidenta, sí, la señora Dina Boluarte, la impusieron como presidenta. Uh-huh. Y Dina Boluarte empezó a cogobernar desde el 7 de diciembre del año pasado con esa mayoría de ultraderecha del Congreso peruano, con los militares, con las Fuerzas Armadas y con la policía. Entonces, hubo, un golpe de Estado, claramente. Uh-huh. Claramente, se instituyó un gobierno cívico-militar que ha impuesto una situación horrible en el Perú. La policía y las Fuerzas Armadas están actuando como ejército de ocupación. Claro. No es que actúan en defensa de los intereses nacionales, populares. No. Actúan como ejército de ocupación. Ahora bien, hay que decir algo que es fundamental y que no siempre se dice y que por lo general los medios tradicionales no lo dicen. Uh-huh. En el presente año, 2023, se vencen los contratos de todas las empresas petroleras, gasíferas, telefónicas, etcétera, etcétera. La constitución de Fujimori tiene un artículo mediante el cual esos contratos con las multinacionales tienen fuerza de ley. Claro. Y no pueden ser tocados. Bueno, del año 93 al 2023 se cumplen 30 años. Y efectivamente lo que están buscando ahora es que eso no se toque y que se renueve por 30 años más. Por eso la negativa, primero adelantar las elecciones, porque si las adelantan, bueno, no van a poder resolver, no van a poder mantener esos privilegios de los grandes capitales. Uh-huh. Y por otro lado, la negativa a cambiar la Constitución por una Constitución más democrática, por una Constitución plurinacional, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y no quieren tocarla. Te hago una pausa porque sí. Me interesa, digamos, hacer un comentario y dos, sí. Una consulta más periodística y otra más de análisis político. El comentario esto que va en la línea de lo que vos estás analizando es, digamos, el apagón mediático por esto que mencionás, digamos, de los medios tradicionales peruanos y los medios tradicionales en el resto de Latinoamérica que directamente tienen acuerdos con las empresas que gobiernan, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto es un comentario, digamos, que aporta al análisis. Después, una pregunta más periodística, ¿dónde está Castillo? Y dónde se encuentra, si está protegido. Y la otra más de análisis político es si el pueblo peruano que salió a las calles pide por Castillo, en realidad pide por cambios más profundos en el Perú, por ejemplo, el camino hacia una asamblea constituyente. No, sí, pero Pedro Castillo ha sido detenido y está preso en la cárcel de Barbadillo, uh-huh. Es la misma cárcel donde sigue preso Fujimori hasta el día de hoy. Atención. Es increíble, pero es así. Sí. Está preso ahí. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que haya una información más precisa sobre su situación. Bueno, pero esos detalles no los tengo en este momento. No sé cuál es su situación, pero lo que sí sé es que está preso. Uh-huh. Él se ha dirigido mediante un par de cartas más. Hola. Creo que perdimos denunciando claramente, ¿no? Perdimos un poco, Manuel, perdimos unos segundos lo que estabas describiendo. Sí. Si retomás lo último que dijiste de las cartas. No, sí, él se ha dirigido a la población mediante unas cartas, uh-huh. Denunciando lo que estaba sucediendo y señalando que Dina Boluarte, su vicepresidenta, es una traidora. Claro. Sí, lo ha traicionado completamente. Uh-huh. Ahora bien, las movilizaciones populares que se vienen dando, que son sobre todo movilizaciones de los pueblos postergados, sí. ¿No? Y en particular del sur del Perú, reclaman en primer lugar la renuncia de Dina Boluarte y de la mesa directiva del Congreso. Ajá. Reclaman el cierre del Congreso y una convocatoria inmediata a elecciones. Hace un par de semanas, el propio gobierno y el Congreso acordaron adelantar las elecciones para el año 2024, ajá. Pero garantizar su permanencia durante este 2023, que como ya dije, es un año clave respecto de las concesiones a las multinacionales. La gente no soporta hasta el 2024 nada. Claro. La gente está pidiendo que se vayan ahora. Y además está pidiendo efectivamente el cambio de la Constitución. Claro. O sea, que las elecciones tienen que comprender también un referéndum para cambiar la Constitución o una figura por el estilo. Pero ¿no? Pero esto que mencionás respecto a las expresiones populares, ¿se puede así plantear alguna semejanza con el 2001 aquí en el que se vayan todos, digamos, el sí, hartazgo de los sectores sí, populares hacia sí, la... Sí. Uh-huh. En cierto sentido sí, porque siendo grandes movilizaciones, no hay una referencia política nacional. O sea, no claro. Hay un liderazgo nacional. Y eso es tremendo, porque ¿quiénes son los interlocutores? Entonces la derecha está desesperada, está metiendo balas, está matando gente, está reprimiendo, está intentando impedir que la movilización siga creciendo. Porque ahora hay un paro, el 19... Uh-huh. O sea, la semana próxima, el 19 de este mes hay un paro nacional decretado por la CGT y los pueblos que están movilizados y que están mandando centenares de personas hacia la capital, es decir, como una especie de toma de Lima, ¿no? Una nueva marcha de los cuatro suyos, es decir, de los cuatro países históricos que integran el Perú. Bueno, quieren impedirlo. Están desesperados. No hay interlocutores. O sea, en ese sentido tiene una cierta similitud con el 2001 argentino. Sí, sí. Así que bueno, pero estamos efectivamente en medio de un polvorín que habrá que ver cómo sigue su desarrollo, ¿no? Están adoptando medidas cada vez más represivas, y las medidas represivas significan echar nafta al fuego. Claro. ¿No? Es así. ¿Qué tal, Manuel? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vos querés seguir en Perú y yo te quiero llevar a pasear un poquitito por Brasil. ¿Qué te parece? Muy qué lindo. Bueno, pero no te voy a llevar a la parte más linda. Te voy a llevar a Brasilia y te voy a llevar a la jornada del 8 de enero, donde hubo esta asonada de que no fueron unos loquitos para crear una situación de desestabilización a través de las redes sociales, difundiendo en grupos tipo secta, noticias totalmente descabelladas y demás, y por supuesto con la complicidad de las fuerzas que debían cuidar estos sitios y del gobernador, que bueno, se tomó licencia unos días antes. ¿Cómo lo ves a Lula después de esto? ¿Salió fortalecido? Fortalecido. Bien. Fortalecido. Para mí fortalecido, claramente. O sea, bueno, hoy la noticia era que Lula no va a viajar al foro de Davos, ¿no? En principio había dicho que sí, pero no va a viajar ni él, ni tampoco Alckmin, que es el vicepresidente. Va a ir una delegación encabezada por Fernando Haddad, que es el ministro de Economía. Bueno, pero para mí sale fortalecido. ¿Por qué? Porque además, más allá de todos los problemas que van a seguir estando planteados, atención, claro. No, empezó, por ejemplo, una investigación de un documento, ¿no?, de un supuesto proyecto que estaba elaborando Bolsonaro para negar la verdad sobre las elecciones, o sea, directamente para desconocer las elecciones. Y ahora el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Electoral de Brasil le dio 3 días a Bolsonaro para que explique, ¿no? Para que explique qué significaba ese documento. Bolsonaro está en Estados Unidos, obviamente. Hay toda una discusión si lo van a proteger o no lo van a proteger. Pero bueno, lo real es que no es que el gobierno arrugó frente a la embestida, a la asonada golpista del 8 de enero. No es que el gobierno retrocedió, sino que el gobierno se puso firme. Bueno, recuperaron el control de la situación, por lo menos tal como se ve en estos días, y bueno, está buscando efectivamente una consolidación política. O sea, en Brasil, si bien hay un amplio sector bolsonarista, eso hay que reconocerlo, es así, y hay un amplio sector que no tiene una cultura democrática y por eso se identificó con Bolsonaro, atención, digo esto porque hay mucha discusión sobre la derecha democrática y qué sé yo, acá también la hubo en Argentina, ¿no?, que había una derecha democrática, bla, bla, bla. No hay ninguna derecha democrática. A la derecha no le conviene para nada el régimen democrático. La derecha tiene, y particularmente el neoliberalismo, no está dispuesto a respetar ninguna institución democrática. Bueno, o sea, más allá de esta situación, lo concreto es que en Brasil el gobierno se puso firme. Entonces vamos a un tercer Lula, ¿no?, que posiblemente va a tener que enfrentarse, casi seguramente va a tener que enfrentarse a embates de este tipo, pero con la claridad de que no puede haber negociación en estos puntos, digamos, ¿no? No puede haber ninguna negociación. Bien, Manuel. Bueno, excelente el análisis, como siempre, un placer escucharte. Da para mucho más, pero bueno, tenemos que seguir con la información aquí en Tengo una idea en Radio La Retaguardia. Te esperamos una próxima, porque son temas que seguramente nosotros intentaremos poner en la agenda mediática, al menos en los medios alternativos comunitarios y populares, porque brillan por su ausencia en la agenda de los medios tradicionales. Así que será hasta la próxima, te mandamos un abrazo y te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? A las órdenes. Chao, cuando hasta luego. Quieran, gran abrazo. Chao, chao. Paso por Tengo una idea, Manuel Martínez, periodista, analista político.